Llana Iberia hasta España, la historia nos marcó con fuego. Somos hijos de mil batallas y ninguna sombra logró detenernos. Fuimos íberos, firmes como el hierro. Romanos no pudieron quebrar nuestro suelo. Cartago cayó ante nuestro acero y el norte rugió como un lobo sincero. Cruzamos mares, vencimos imperios, alzamos banderas en mundos enteros y cada enemigo que quiso ser dueño probó la furia del España, nadie nos frenó. Cuando fuimos a España, el mundo se alzó. Reyes, guerreros, marinos de honor, dejaron su sangre por un mismo color. Y aunque el tiempo pase y el poder se esconda, la llama antigua jamás se desmorona. Somos herederos de una historia profunda que ni mil sombras podrán borrar nunca. Lucharon